Sí, acá estoy. Muy Estoy bien. escuchándola. No te escuchábamos Cantando. nosotros a vos. Ah, bueno, No, no. acá estoy. Ahora sí. ¿Con qué venís hoy? Bueno, mirá, la idea era ver si podemos reflexionar en torno a algunos temas que son importantes, que son medulares incluso dentro de Radio Kermés, y en este caso una combinación de varios de ellos, las personas LGBT, dentro de ese contexto las personas adultas mayores del colectivo y la salud mental. Bueno, tuvimos la efeméride hace unos días, el 15 de junio, ¿no? Que se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Pero bueno, me parece que es importante que por ahí reflexionemos en torno a los viejismos, ¿no? Que por si alguien no sabe, los viejismos son cualquier actitud, acción o estructura institucional que subordina a una persona, a un grupo por razones de edad o como asignación de roles discriminatorios en la sociedad, ¿no? Únicamente basados en la edad. Y bueno, cada vez que a una palabra le ponemos ismo, como en este caso viejismo, estamos denotando un prejuicio, ¿no? En contra de las personas de determinada edad, que también hay un acuerdo de que se comienza la franja etaria para ser adulto mayor es a partir de los 60 años. Digamos que es también una construcción cultural que determina determinadas cosas, ¿no? Como esa, por ejemplo. Después se podría analizar concretamente y detalladamente, digamos, y desmenuzar este concepto. Pero la idea es, analizar a ver cuáles son las prácticas viejistas que tenemos en lo cotidiano, si lo somos, ¿no? En esto de desarmarnos y armarnos, de construirnos y construirnos en una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Si usamos el término viejo como insulto, cuando critico a alguien como un sinónimo de enfermedad, de declinación de facultades mentales, de fealdad, de improductividad, de asexualidad, de abuelidad, porque también es eso, ¿no? A veces queriendo demostrar cierto cariño, entre comillas, usamos el término abuelo, ¿no? O abuela, bueno, o estas críticas muy, muy populares de que a determinada edad hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer y si las puedes hacer, no está bien que las hagas porque no queda bien, ¿no? Estás demasiado viejo, demasiado vieja para determinadas cosas. Es como que a medida que vamos avanzando, vamos dejando de ser personas sujetas de derecho y lentamente te vas convirtiendo en un objeto a ser cuidado en el mejor de los casos o a ser descartado directamente, ¿no? Entonces, digo, sumemos esta perspectiva a otras que ya hemos ido trabajando, como puede ser la discriminación por ser mujer, por ser homosexual, por no ser parte de la heteronormatividad cis y demás. Y un claro y muy doloroso ejemplo de esto es el de una persona que nuevamente ha sido noticia por estos días, Zulma Lovato. La actriz Zulma Lovato es una actriz trans, que en estos días ha ganado un juicio por daños y perjuicios contra Crónica TV porque fue filmada sin su consentimiento mientras tenía una descompensación en el año 2011. Estamos hablando de que han transcurrido 11 años, ¿no? Un juicio que le ganó a Estrella Satelital S.A., que es la productora de la señal de Crónica TV, a la conductora Anabel Ascar y al productor César Notaro. Es una sentencia en primera instancia que había salido en junio del 2021 y que ahora la Cámara Civil confirmó esa sentencia, ¿no? Y, digamos, era una persona que estaba fuera de aire, no es una persona que se descompensó mientras la estaban entrevistando o algo así, estaba fuera de aire, se decide grabarla y pasar después de esa grabación en el programa siguiente. Y digo, más allá de la enorme responsabilidad de un medio de comunicación en el tratamiento de esto, eso, digamos, produjo también un tratamiento de parte de la sociedad a través de las redes, ¿no? donde cada persona que generó un meme, una burla y demás de toda esta situación, también abonó al prejuicio de atacar a una persona por su condición de trans, por su condición de persona adulta mayor, por su condición de salud. Y digamos, es como que el caso emblemático de Zulma, que ahora, digamos, obtiene un reconocimiento de parte de la justicia, nos pone a prueba nuevamente como sociedad, como medios de comunicación, como personas desde lo individual, para ver si hemos podido mejorar en el transcurso de estos 11 años de juicio, a ver qué es lo que vamos haciendo con todos estos temas que se resumen en una única persona en este caso, ¿no? Digo, me parece que hemos mejorado en algunos aspectos, pero que todavía seguimos viendo como que en el cotidiano todos estos temas que hemos ganado a lo mejor desde lo que es políticamente incorrecto burlarse de determinadas cosas, en la soledad o en la intimidad de nuestros círculos no expuestos públicamente, se siguen suscitando estas cosas. Y digo, el anonimato de las redes sociales muestra todo eso, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Perfecto, perfecto. Bien. Algunas recomendaciones, digo, en la búsqueda, porque me parece que estas búsquedas de construir y de rearmarnos, me parece que está bueno poder tirarnos de puntas sobre las cuales cada persona va haciendo su recorrido. Por ejemplo, hay un perfil de Instagram que se llama Cenes, así como suena con S las dos veces, cenes.personasmayores. Está en Instagram y es una comunidad antiviejista que cuestiona los prejuicios sobre la vejez, entre comillas, y pone también mucha información valiosa sobre educación sexual integral y hace, digamos, y aborda todas estas temáticas de personas adultas mayores de educación sexual integral con perspectiva de géneros y diversidades, ¿no? Y ahí hay un lugarcito que, digo, en el celu, mientras queremos buscar cosas, informaciones o algo andamos buscando, si nos importa este tema para revisar qué es lo que hacemos, qué es lo que nos está dando risa, cuestionarnos eso, bueno, ahí podemos ver una perspectiva antiviejista que se propone desde cenes.personasmayores. Después ya hemos hablado del documental Viejas que hierven, que es un cortometraje orgásmico, como dice ahí mismo en su descripción, con la dirección y la idea de Violeta Tapia, que se puede buscar en YouTube y que lo tuvimos en la sala de acá de Santa Rosa hace poquito tiempo, pero si no lo pudieron ver, es un cortometraje, Viejas que hierven, que nos plantea justamente la sexualidad de personas adultas mayores. Y les recomiendo también una película que está en Netflix, no sé si hay en otras plataformas, que se llama Suk Suk, se escribe S-U-K, S-U-K, separado. Suk-suk, no sé qué significa suk-suk, lo estuve buscando, pero no sé. Y es una hermosa película que se desarrolla en Hong Kong, que fue filmada en el año 2019, y que cuenta la historia de un hombre casado con hijos, un típico padre de familia que tiene 70 años, es taxista, y que mantiene escondidas de su familia y del mundo todo relaciones sexuales con otros hombres. Y esta película, Suk Suk, narra la relación que tiene este personaje con otro hombre cristiano de 65 años, divorciado, que cuida a su nieta hasta donde puede cuidarla porque tiene un hijo muy dominante y maltratador verbal, ¿no? Y hasta esa gente, viste, que te mira y te sentís maltratado porque te coartan, ¿no? Con la mirada nada más. Y bueno, este otro personaje es puro amor y muy emotivo, y además es un activista, este señor cristiano de 65 años. Y bueno, empiezan esta relación, y hay un momento que me parece muy interesante porque abordan, no estoy spoileando mucho, pero simplemente en un momento surge el tema dentro de este activismo de qué van a ser las personas adultas mayores integrantes del colectivo LGBT, si no tendrían, digamos, como esa problemática que muchas veces en los colectivos, en las organizaciones aparece, ¿no? Digamos, cómo nos vamos acompañando en el transcurso de nuestro andar, pero que hay una problemática muy desatendida, que es cómo vivir esas ancianidades, esas vejeces de manera digna y en un contexto de aceptación de ser parte del colectivo LGBT siendo una persona que a lo mejor tiene que recibir cuidados permanentes y entonces ya no puede vivir en su propia casa y tiene que recurrir a un hogar. En Argentina han habido algunas experiencias, pero la verdad es que no sé si en la actualidad contamos en algún lugar con alguna un hogar de personas adultas mayores que tenga esta perspectiva LGBT. Hubo una en Tandil que creo que, no tengo las últimas precisiones, pero creo que ya tuvieron que cerrar sus puertas, pospandemia y todo esto. Pero digo, es una problemática que como sociedad está bueno que lo vayamos pensando desde lo individual. Está bueno que a través de las organizaciones planteemos también este tema y estaría muy, pero muy bueno, como siempre pedimos, que las políticas de Estado presten también atención a esta situación, que es el de las personas adultas mayores del colectivo LGBT y un lugar de residencia cuidadosa, ¿no? Y bueno, eso aparece así como al pasar en esta película Zuk Zuk, que les recomiendo para poder ver el tratamiento en un lugar como es Hong Kong, con todo lo tradicional que es, abordar el tema de la homosexualidad y bueno, incluir en nuestro universo mental ciertos temas que a veces no tenemos en cuenta. Esa es la propuesta. Agrego a lo que venís diciendo, ¿no? Que estamos planteando la vejez, la adultez mayor, obviamente siempre atravesada por todos los condicionamientos, que son las clases, las razas, digamos los lugares donde se nace, no las vejeces no son lo mismo en el urbanismo que en los pueblos, y a su vez es importante decir que nuestro país adhirió a la Convención Internacional de Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero no tenemos una legislación operativa para la protección de estos derechos, ¿no? La convención es una enumeración de derecho a la propiedad, derecho a la cultura, al medio ambiente, la obligación del Estado de garantizarlo, pero no dice cómo, no habla de presupuesto. Por eso venimos reclamando. A mí me ha tocado trabajar muchísimos casos de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Y lo que no tenés es la herramienta jurídica para el reclamo. Operativo, quiero decir, ¿no? Sí. Así como nosotras tenemos nuestra Convención de Protección de los Derechos de las Mujeres, la Convención, las reglas de Yogyakarta para el colectivo LGBTIQ+, pero tenés después tus leyes de tu país que contemplan tu territorialidad, tu problemática, bueno, se necesita para la adultez mayor lo mismo con estas perspectivas de las que habla Veró, que son la diversidad, y bueno, un hecho básico que es que las compañeras y compañeros y compañeres de la comunidad LGBTIQNB+, no llegan a la adultez mayor muchas veces, ¿no? Claro, la enorme mayoría, digamos, ni siquiera hay, hay un cuidado de las personas para que se llegue. Y las pocas que llegan, llegan muchas veces en muy malas condiciones y no hay políticas de Estado que las estén teniendo en cuenta. ¿Vos te acordás, Vero, que hace...? Son como las minorías de las minorías de las minorías, ¿no? ¿Te acordás que hace unos años querían desalojar a Cachita? A Norma y a Cachita, que son las primeras lesbianas visibles. Las primeras lesbianas visibles que se casaron, el primer matrimonio, Ahí del barrio de Pueyrredón las querían desalojar. Y fue el activismo lésbico que contuvo que expuso mediáticamente la situación. Por eso tiene que haber un compromiso de las personas más jóvenes, de las personas que están en las calles y que tienen las posibilidades de pelear por todas aquellas otras personas que ya han transcurrido toda su vida muy probablemente peleándola como han podido a esta cuestión de su orientación sexual y género y demás, y que, digamos, hay que atender a toda esa realidad. Y los medios de comunicación tenemos un rol muy importante cuando abordamos esto, cuando lo ponemos en las agendas, cuando surge un tema y ver cómo lo tratamos y cómo lo abordamos, porque la verdad que es muy preocupante ver que cuando hay estas problemáticas se lo aborde muy livianamente, con poco espacio y hasta con la burla, con la discriminación, con el chiste, digamos. Es una cosa que quisiéramos que a esta altura pudiéramos dejar de tener estas preocupaciones, este dolor enorme que causa ver ese desprecio, ¿no? Así que, bueno, me parece que reflexionar desde lo individual, desde lo colectivo, hablando de las militancias, hay que abordar estos temas. Los medios de comunicación, que bueno, en Radio Kermés tenemos toda una perspectiva respecto de esto, pero por ahí hay colegas o alguien que nos esté escuchando que trabaja en otro medio, y estaría re bueno que se replanteen a ver cuál es la prioridad que le damos a esta temática, y obviamente el Estado, que tiene que actuar y generar políticas, leyes, marcos legales, poner recursos y demás para atender a estas situaciones. Gracias, Vero. Gracias a vos, Tim, y bueno, y a todo el equipo. Chau.